que como decía el poeta Porfirio Barbajacón. ¿Por qué? Somos tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Hoy es un día en el que no deseo emprender absolutamente nada. Que nos lleve la corriente. Hoy solo se no vive por pura ansiedad. No por sobrevivir, hay que comer porque toca. Porque, no, hay que comer porque es rico. Ay, eso sí a mí me parece importante. O sea, no, como sí, sí, yo soy feliz comiendo, pero el cuerpo después me dice, ¿qué hiciste? No, ¿por qué? Me lo cobra. ¿Te lo cobra cómo? ¿Estomacalmente? Se sienta mal. Pero no puede comer rico sin exagerar. Pero es que nosotros no sabemos qué es eso. Hemos sido exagerados. ¿En qué? El cocido boyacense. El cocido boyacense es un alimento muy nutritivo, Dayana. Pero tiene era para 10 personas. No, era para 10 personas. Y además, lo comí yo. Además lo puedes porcionar. Lo porcioné. Claro. Seguí comiendo cocido boyacense. Bueno, yo tengo que decir que no quiero yo ayer comí mal. Comiste mal y eso es que ya te está faltando. No, yo comí mal. El desayunito, pues obviamente gracias a la Irte y su generosidad, estuvo bien. Fue un gran desayuno. Sí, comí como 6 buñuelitos, 2 pan de bonitos, un caldito de costilla. Empanada. Y 3 empanaditas. Y chocolatico y jugo. Chocolatico y jugo de naranja. Ay, mira. Me quitó una marca de mi ropa nueva. ¿Y qué? Andaba. Bueno, pero ya en el resto del día no tuve un minuto. Ah, bueno, pero te aguantó te sirvió de soporte, de sostén, de contención un tiempito. Sí, pero uff. No, hoy tengo mucha hambre. ¿Sí? En estos momentos, aquí donde estoy, me comí esa barra de granola que ustedes acaban de ver cuando yo llegué con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien. Y tengo mucha hambre. Y está temprano. Yes. Como para tener esa hambre tan berraca. Porque es que a las 9 de la mañana, no señor, ya vas a estar ladrando el hambre. Claro. Bueno, hoy es uno de esos días en que no queremos emprender absolutamente nada. No. Nos vamos a dejar llevar. Sí, como olas del mar. Yes. Tratar de irnos hacia buen puerto, hacia buena orilla. Intentar lo mejor que se pueda hoy. Haremos lo posible, seguir. Si usted nos acompaña en esa misma... Por favor. En esa misma onda, en ese mismo vibe. Sentimiento. Sepa que estamos con usted. Exactamente. Estamos juntos en esto y... Nos rodeamos. Es decir, trate de no liderar nada. Sí, hoy ya. Sí. Ahora, ¿ustedes qué hacen para cuando están así con un día o se sienten así como que no quieren liderar absolutamente nada? Saco lo que tengo que sacar de la mejor manera posible y pero abandonas. Es que ya no me da. Y abandonas. No me da para ser pro, para ser más de. Yo hoy debo confesar que en algún momento del día voy a tener que mover el cuerpito. Tienes que hacer ejercicio. Ah, sí. Sí. Porque lo contrario. Caes. No, mi fin de semana será desastroso. ¿O será que te desmayas? No, tampoco. No, ¿tú te has desmayado alguna vez? Sí, bendito en Mad Cool. Cállate. No, yo no me desmayé. Yo no me desmayé en Mad Cool. En Mad Cool eso no fue un desmayo. Un desmayito eso intenso. Eso fue una dormidita larga. Dios mío. Un sueñito largo. Sea mi Dios, tú qué madre. Bueno, entonces. Pero no, intentémoslo. Bueno, Elon Musk. Elon Musk se va. Se va Mr. Elon Musk del gobierno norteamericano, el hombre... Ya lo anunció ayer en su cuenta de X. Dijo que ya dejaba definitivamente sus funciones en la Casa Blanca, donde recibió del presidente Donald Trump el encargo de adelgazar la administración de al frente de algo llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. DOGE. Estuvo dando una entrevista para la CBS, salió un adelanto donde critica a Trump, que dice que se siente decepcionado por el enorme gasto público que traerá la ley fiscal que tramitan los republicanos. Creo que puede ser grande y que puede ser hermosa, así le dice Trump, pero dudo que pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y pues él ya venía como alejándose de Trump, lo borró de su red social. Ah, ya. Lo ignoró. Terminaron. No quiso volver. Terminaron, y entonces sí, yo le decía, le dijo que esa gente como Trump y así que es toda visceral y salen y deben odiar muy feo. Claro. Yo conozco gente que odia feo. Sí. Así que ese odio que es como... Uy. La y mayoría... más cuando Trump fue el niñero del hijo de es que Elon Musk. Uno también es tardido. La mayoría de gente, de la gente que ha trabajado en esta emisora, se va odiándome. Mira, yo no sé. Claro qué decir. Que no. No entiendo. Mira cuánto cariño te invitan. ¿Quién? A fiestas. Solamente Andrés. Solamente Andrés es el único que me quiere. Él te quiere mucho. Sí. No, estuviste de cumpleaños este fin de semana. Con bueno, Cami. Pero Guzmán me estuvo odiando como que por ahí unos 4 años. Jules, ustedes siempre se han amado. Yo con Jules también. O sea, Andrés y Jules. Sí, de resto todos salen diciendo, ese hijo de tantas. Claro. Pero, ¿y no. tú los terminas odiando o no? Un poquito. Un poco. Ya lo conozco. Okay. Pero después se le pasa, ¿o no? A mí... No, a ti se te queda eso. Yo soy rencorosito. ¿Sí? Yo tengo mis rencores. ¡Oh, oye, my God! ¿Cómo está de bueno esos esto? Esos reencuentros que nos hacen felices. Ese café con... Bueno, entonces, Doge, Elon Musk, Trump... se acabó ese bromance. Se acabó el bromance. ¿Duró qué? ¿4 meses? 4 mesecitos. Yo le puse más o menos eso. Yo dije hasta mayo. Sí, eso. Antes de más. Cumplir los 6. Hasta mayo, eso no dura mucho más. Ahora, la razón verdadera por lo que he podido leer en medios de comunicación es que el tipo abandonó su puesto como CEO de Tesla y todo empezó a salir muy mal. Sí. Entonces los accionistas le dijeron... O lo uno o lo otro. O lo uno o lo otro. Sí, bien. Porque además el competidor chino les está... sacando ventaja. En Europa salió ayer, el lunes salió un balance, 50% menos. Ahora, la otra cosa es que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que condujo Musk es probablemente una de las debacles federales más... Claro. Atroces de la historia reciente de los Estados Unidos. Yo creo que nunca antes había habido un funcionario tan ignorante de las cosas del gobierno federal como Elon Musk, y que llegara a liderar unos procesos completamente absurdos de reestructuración que no llevaron a ningún lado, no llevaron a ningún buen puerto, por más que se intentara. Y por más que tuviera un propósito financiero muy sólido y válido, que era reducir los costos de la inversión federal, pues todo salió muy mal. Ahora, todo salió muy mal. Te digo algo que otra cosa esperaban. Sí, ¿a quién contratas para un cargo así? Tienes que tener a alguien que tenga la experiencia, que conozca, que tenga el panorama, más allá de si eso no... No, amiguis, no, pero no, ¿sabes qué? Yo creo que... Una persona que no entiende de cosas administrativas, no porque, de política. Porque pues este es el tipo, el trillonario más grande del mundo, entonces se supone que debe saber de plata. Pero él no lo hace solo, él tiene un equipo que lo hace no por él, importa, él es el que por se eso. Lleva los créditos. No importa bueno, que no se sé, lleve... Pero, sí, no, bueno, Tu mirada está mirada contaminada por el progresismo, Dayana. No digas eso, que me dicen eso. Ay, sí, no. Sí, entonces, no, yo creo que el gobierno esperaba más de Musk. Esperaba que un tipo que ha logrado construir un imperio de plata y que ha logrado transgredir economías enteras a partir de ideas brillantes como el carro eléctrico. Sí, eso sí es una realidad. Eso sí no hay nada que hacer. El tipo se inventó el carro eléctrico. El tipo es responsable de gran parte de la exploración espacial. Sí. Pues y ahora de la telefonía satelital. Claro, claro. Él siempre ha sido un avanzado. Exacto. Entonces, pero llegó con... Yo sí sé. Es que no sé, está no documentado. No, pero está no documentado que no. Musk es el tipo que desarrolló el carro eléctrico. O sea, no importa si tuvo ayuda o si se robó la idea o lo que sea que haya pasado, o lo que sea que muchos de sus detractores le atribuyan. Lo cierto es que Elon Musk es uno de los grandes inventores de nuestro tiempo, ¿no? Y se esperaba que fuera, que no fuera tan infantil su manejo del gobierno federal, pero eso fue lo que terminó siendo, ¿no? Una niñada. Sí. Que eso es lo más sorprendente de todo. Ahora, veíamos muchas de esas niñadas ya, ¿no? Sí. Lo vimos virar hacia la ultraderecha, sí, en pandemia de una forma brutal, ¿no? Y abrazar un montón de ideologías malsanas y nocivas y todo ese rollo, y con eso también empezaron a especularse un montón de cosas. Está el asunto del abuso de sustancias, un montón de vainas. Pero lo cierto es que ya no va más. It's over. Y ya fue. Se acabó el Doge. Se acabó el Department of Government Efficiency. Ni siquiera el penny, ni nada, siquiera el centavo lo pudo quitar. Nada. Que esa era una muy buena idea. ¿Quitar los centavos? Quitar los centavos. Claro. Sí, porque es buena idea. Porque vale como, ¿qué? Como 6 centavos de dólar hacer un centavo. Es más caro hacerlo. Es más caro fabricar un centavo, okay, que tenerlo circulando. Pero parece ser que esa idea como que sí la van a ejecutar. Ahora, o sea, se le quedan con todas las ideas. Yo creo que en esos procesos de disrupción suele, sí, pasar que uno, que el innovador, el que llega primero, pues la embarra con 70,000 cosas, pues porque tiene una idea increíble pero no sabe ejecutarla. Entonces empiezan a pasar mal las cosas, y cuando empiezan a pasar mal las cosas llega otra gente que sí dice, ah, yo sé cómo hacer eso mejor. Entonces se van robando la idea y la van implementando mejor. No, eso es que hace la vida, es prueba y error para quien empieza. Exacto. Entonces a veces es más el error que lo acertado, pero el que viene atrás se dio cuenta del error, claro, y sabe qué evitar para la próxima vez. Entonces, claro, por eso se ve más exitoso si lo logra. Exactamente. Claro, es que él no cometió los mismos errores, claro, porque los vio. Claro. Entonces yo creo que el que venga. Yo creo que también a Musk aquí especulando, y uno dice, ya los mismos federales y los funcionarios internos dicen, este man, esa idea es buena, pero está mal ejecutada. Claro. Entonces, seguro mucha gente dentro de la administración de Trump van y le dicen, saque ese man y nosotros le hacemos eso. Más, claro, barato. Sí, sí, sí. Más barato. Y el man, la verdad, es que tiene que irse a lo que es de él, a lo que uno es bueno, a lo que uno tiene experiencia. Y donde está haciendo la mayor cantidad, pues, de dinero. De plata. ¿Cómo voy a dejar la minita de oro por irse a hacer las cosas, a no, improvisar? Además que Musk tiene el contrato más grande de la exploración espacial de la historia reciente. Sí. O sea, todo lo que ha pasado recientemente en el espacio, incluyendo el regreso de estos dos astronautas, fue fruto de los esfuerzos de Musk. Sí. O sea, ¿cómo se llamaban los dos que volvieron de...? Se demoraron, que iban como una de manita y se quedaron 8 meses. Allá. Claro, como el 60% de los recursos, el tema técnico y demás de esa misión corría por cuenta del ¿cómo se llama? De SpaceX. Sí, SpaceX. De SpaceX. Y si bien no estaban en peligro, ni tampoco representó una misión de rescate, como, uh-huh, dicen muchas personas, pues habría sido mucho más difícil volverlos a traer a la Tierra si no hubiera sido por el aporte de SpaceX, ¿no? Sí, Sunny y Butch regresaron a la Tierra el 18 de marzo. La idea era que estuvieran 8 días, duraron 9 meses. Exacto. Exacto. Ahora, repito, no estaban en peligro ni nada de esas cosas. Pero bueno, sí, vamos a ver qué sucede. Ahora, lo que habrá que ver es cómo le va con Tesla. Si recupera a Tesla, porque es que Tesla está pasando por lo que uno ve, sí, y lo que reportan los medios, como que no está bien, ¿no? Como que están mal los números. Él incluso hace de un tiempo para acá intentó expandir Tesla alrededor del mundo e intentó llegar a Colombia. Dijo, mira, ya está Tesla Motors Colombia S.A. Ok. Pero no puede vender un solo carro. ¿Por qué? No puede. Está aquí, ya está oficialmente todo registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá, ya está. Pero su llegada al país, obviamente, por más de que la gente esté así expectante de, uy, los Tesla aquí en Colombia, no sé qué, pues luego de un año no han podido y no se ha logrado vender ni un solo vehículo en Colombia porque su operación comercial permanece en pausa. Dicen que están enfrentando barreras regulatorias que impiden su despliegue comercial. Le falta un marco regulatorio claro sobre el almacenamiento energético y la remuneración eléctrica, que pues obviamente ha sido un factor determinante en la decisión de la compañía de no poder iniciar oficialmente sus operaciones oficialmente en Colombia. Eso le está pasando también en Latinoamérica. Porque estos que son horribles, los trucks, sí hay como dos acá, ¿no? Los Cybertrucks, pero esos se los importan. Los Cybertrucks, sí, esos están importados, los que están acá, sí. Bueno. Esos son mágicos. Mágicos. Sí, esos son Cybertrucks mágicos. Ay, hombre. Mira esa canción. Míralo. Eso, los prohibidos, ¿cómo mira. ¿Cómo de dónde te sale tanta energía? Que se comió la barrita. La barrita de granola. Esta canción está dedicada a Dayana Rodríguez y Camilo Peggy en la mañana de hoy. Don't look back in anger. Mi canción favorita de Oasis. No mires hacia atrás con rabia, amiga. Cuando te vayas de la X más música. Gracias por tus deseos. Primero que todo, información importante, Dayana. El próximo 19 de agosto del 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Si ustedes se fueran de la emisora, yo no las odiaría. Claro que sí. Obviamente, yo siento que sí. Pero, ¿por qué se no fue? Porque yo siento que hay una reacción. ¿Por qué estamos hablando de esto al aire? No le demos herramientas a la gente para que nos destruya. ¿Eso es lo que te tiene a ti preocupada? Me siento vulnerable con tanta cosa. Ah, con es por eso. Tanta gente mirándome y leyéndome y oyéndome. Pero mira, hoy estamos. Porque siento que nuestras cosas internas tienen que quedarse internas. Bueno. Se cierra el caso. Closed. No, pues yo siento que hay una acción-reacción y ya. Y esto lo dice Alejandro porque justo hay que priorizar la salud mental. La priorización de la salud mental es nuestra conversación hoy. Sí, por favor. O sea, todo venía en el libreto, así tal cual, que yo le decía, no, por favor, no lo digas. Y él, sí, claro, ven, lo digo. Y entonces yo digo, es que hoy tenemos la pregunta del día. ¿Cuál fue la última decisión que tomó priorizando su salud mental? ¿Ya hablaron de ustedes de la... No. De ustedes? No. Bueno, mi decisión más contundente ha sido el abandono del alcohol. Muy bien, hiciste muy bien. Y yo abandoné el alcohol por mi salud mental. Sí, señor. Ah, qué bueno eso. Así qué es. Duro. Berraquito. ¿Y las sustancias? Claro. Pero eso sí, está muy bien. No sirve. No, es que uno no se da cuenta, pero eso le afecta tanto a uno la salud mental. Pero impresionante. Creo que es el detonante más grande de cualquier crisis. Enfermedad mental. Sí, yo también pienso el lo mismo. Alcohol. De acuerdo. Y con él, todas esas cosas. Lo que cae al otro día, el después, el guayao, no solo moral, sino... Todo, absolutamente todo. Sí, el efecto que tiene no solamente en la mente, sino en el cuerpo. Es verdad. Lo dañino que es. Es cierto. Es muy dañino y comprobado que es que no tiene nada bueno. Porque no, si uno dijera, no, es que como siempre, no, es que es bueno para el corazón. El corazón diluye la grasa, no. No sirve. Exactamente. No sirve. No. ¿Ustedes ya hablaron de las de ustedes? No, yo creo que yo últimamente he estado tomando varias decisiones priorizando mi salud mental. Creo que una de las más importantes fue haber salido en lugar en el que trabajaba donde... verdaderamente se me hacía imposible vivir cuerda, o sea, se me complicaba mucho por el ambiente laboral que había. Se me complicaba. Sí, o sea, el ambiente laboral era muy fuerte y yo, ustedes me conocen que soy así como que corro por todo lado y tengo que hacer un montón de cosas y quiero llegar a todo bien, pues me terminas teniendo varios burnouts. Claro. y con desmayo y con cosa, y fue como, mira, no, me voy a morir. Yo no dormía porque me daba ansiedad al otro día ir a trabajar. Ay, tan feo que debe porque ser el equipo era muy fuerte y no todo el tiempo tenía que estar como pendiente de todo, porque uno creía que estaba con sus compañeros, pero ellos también querían acabarlo a uno por la espalda. Oh my God. Eso fue fuerte. Y la última que hice fue haberme salido del grupo de mi familia con mis tíos. Sano. Y con todas esas... ¿En serio? ¿Te fuiste de ahí? Uy, no, hay grupos familiares que uno debería tener solamente con su mamá y su papá y sus hermanos y ya. Pero hay otros que está... Todo el mundo. Todo el mundo. Tíos que uno no ve hace mil años, primos y ah, vainas. No, yo no sería capaz. Horrible. Ese de ahí salí corriendo. No, yo grupos digitales... No, abandono. Sí. Abandono total. Estoy tranquila. Dirty, ¿tú? Dos, como Cami, tomé distancia de familiar, de cosas que me complicaban muchísimo y gracias a terapia, nuestra doctora, ella me dijo, usted no le debe nada, así que si quiere alejarse, hágalo por usted. Exacto. Y fue el mejor consejo que me dio. Okay. Priorice su salud mental, su tranquilidad, acá lo que nos interesa es su tranquilidad, usted no le está haciendo daño a nadie, entonces dije, sí, está bien. Y reciente, ver números de redes. Ay, sí, de publicaciones, santo padre. De cómo le va, cuántos likes tiene, cuántas visualizaciones, cuántos despertaba a mirar. Ajá. Lo último que veía. Sí. Y ya hubo un momento que dije, no más. Ya, porque uno ve algo que no puede controlar. Entonces es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago mejor? Y sobrepiensa mucho uno. Porque fallé, ¿en qué falló? Porque no, ¿y si hago acá? Y no. ¿Y ya lo lograste, Dai? ¿Ya no los ves? Esta semana y me ha ido bien, me he desconectado más de cosas. Ajá. Quiero llegar ahí. Sí, porque igual creo que hacemos esta reflexión que yo te decía, es demasiado, sí. Ya. Sí, el tema es que estamos en medios, entonces también esa vaina... Porque esta es una nueva medición. Claro. Entonces. No, y es el nuevo medio, y son los nuevos medios. Sí. Pero entonces es una vaina que te devora, es que claro. Es un animal. Claro. Sin piedad, y lo que te digo, el hecho de depender de el hater... Yo lo que creo con respecto a redes es que los números, tú nunca vas a poder dejar de ver los números de tus redes sociales mientras tú estés consumiéndolas. Uh-huh. Te toca alejarse de eso. O sea, esa mientras, es la única mientras forma. Mientras tú estés constantemente viendo redes sociales, vas a estar constantemente viendo tus números. Sí. Fin. Entonces ahí el tema es qué tanto de ese consumo puedes reducir. Uh-huh. ¿Qué tan bueno o buena puede ser diciendo hoy voy a acostarme a las 8 de la noche, voy a dejar el teléfono a afuera, un lado afuera o afuera y es decir, me voy a preparar para hacer esto, voy a prepararme para no tener ningún tipo de luz proyectándome información en la cara? Y eso toma mucho tiempo. El entrenamiento de eso toma mucho tiempo. Se sí. Está recomendado, por ejemplo, que antes de acostarte, dejes tu celular. Ojo, y esto pues ni siquiera es... en la habitación, ¿cierto? Sí. No, lo puedes dejar en la habitación si puedes no mirarlo. Si puedes no mirarlo. Porque es que a veces se vuelve como tan de parte automático. De uno. Sí, que uno simplemente lo coge y no va a haber nada. No tiene ni idea qué va a haber. Simplemente lo coge. Exacto, uno. Y eso hace parte un poco de los hábitos y de las mañas que uno va adquiriendo que deben quitarse. Entonces, lo que recomiendan mucho es intente dejar de ver el celular una hora antes de dormirse. Una hora antes de dormirse. Mm. Es decir, usted tiene que buscar la manera de cambiar, de evitar estimular el cerebro. Exactamente. Y eso, el cerebro, por ejemplo, en mi caso, uno se demora una hora, dos horas en disipar absolutamente todo. Entonces uno necesita poder decir, a tal hora no contesto más, por ejemplo. Ay, sí, a mí eso me cuesta. No, y es que toca hacerlo porque pónganse si no... Pónganse el modo también de... Porque sale cuando uno a veces se pone el modo de silenciar poner, o de sí, el otro cuando ve esa persona no va a responder porque... Tú puedes poner los modos que quieras. Sí, pero si lo sigues usando no va a servir para nada. Sí, no, tiene que ser una decisión consciente donde dices, bueno, aquí, no, me refiero aquí, como a la hasta otra aquí persona revisa el celular. Que dice, ah, no me va a contestar porque entró, ¿sabes? Como que si ayuda al otro a avisarle, no te va a hablar más, ya estuvo. No, no sé si sea como avisar o decir, pero más allá de eso es decir, tú... No toques tu celular. ¿Qué decisión vas a tomar? Sí. Toma esa decisión. Y en este caso yo lo que creo es que el consumo de redes alimenta todos los demás comportamientos. Es verdad. Revisar las mediciones, contestar, dar like y todas esas cosas hacen parte como de las pequeñas trampas de dopamina de las que está construida la red social y por la cual millones de personas están allí adictas y conectadas. Pero yo hago eso también. Exactamente. ¿Qué? Yo respondo porque sé que esa persona que me escribió... se está yendo mi voz, ya. No, no. Porque esa persona que me escribió quiere que yo le conteste. Yo quiero que ella se quede aquí. Entonces yo me encargo de darle likes al otro día, de responderles, de comentarles. Hay que seguir hablando de esta conversación fascinante. Y mientras tanto también estamos pendientes de sus comentarios. ¿Cuál fue la última decisión que tomó para priorizar su salud mental? En arroba la X más música, aquí están los YouTube, esto es Lemon. Bruno Mars con Just The Way You Are en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de las decisiones para priorizar la salud mental, Cami. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Bueno, a ver. Dice la gente, es que a veces se me van, ¿no? Mientras tanto, en Muebles Tu Go, compra hoy y empieza a pagar en 60 días con cuota fácil. Visítanos, aplican términos y condiciones. Juan David López dice, tomé la decisión de ir al psiquiatra. Muy eliminando bien los mitos negativos de mi profesión y descubrir que el cerebro es una parte del cuerpo más que también falla y que hay que tratarlo como cuando uno tiene otra enfermedad. Muy bien, ¿qué Juan David. ¿Qué profesión será? Periodista. Ahora hay que preguntarle. Jornalista. Daniel dice, cuando dejé de preocuparme por los demás, estaba pendiente de mis amigos hasta que dejé de escribir y me di cuenta que el amigo era yo. Uf, ahora estamos los que somos, o sea, él. Él y él. Con él, se escribe a sí mismo, él manda memes. María A. dice, alejarme de mi mamá. Ah, qué difícil. Qué difícil. Pero pasa, sí. Sí. Daniel, cambiar de trabajo. Esa es una de las que más se repite. Y Jim.